tema se puede pedir, 4 de 4, el Elche ha hecho pleno, un arranque impresionante, asaltó el Fortín, ganó el Santuario Cordobés, fenomenal la trayectoria del equipo mexicano, que desde arriba, desde lo alto de la clasificación, otea el horizonte de cara ya al partido de Copa del Rey, a jugar precisamente este próximo miércoles. Jugadores volvieron anoche que marcharán, en vuelo charter el mismo miércoles por la mañana, llevarán el partido a las 8 de la tarde y regresarán por la noche en ese vuelo charter para preparar ya el partido de la liga el próximo domingo, bueno, el próximo sábado a las 6 de la tarde frente al Sporting. Vamos a hablar de todo lo que sucedió ayer, vamos a particulares. Distribuidor de manos libres, paro, venta y colocación, tiene un 45 43 78 09. En tu servicio oficial Volkswagen Vehículos Comerciales conocemos tu vehículo comercial mejor que nadie. Por eso, por mucho que cueste, siempre damos con la solución exacta. Porque ahora te ofrecemos completamente gratis una extensión del servicio de movilidad antirrobe que incluye asistencia en carretera, transporte de mercancías, vehículo de sustitución y otras muchas prestaciones. Realiza el servicio de mantenimiento en la red oficial y te utiliza tu vehículo comercial gracias a nuestro servicio de movilidad. Ven a Serra Móvil, porque tu Volkswagen se merece los mejores cuidados y tiene los mejores precios. Grupo Serrano Automoción. Elche Squash Club, nuevas clases dirigidas. Yoga, Zumba, Beach Rio. Ahora es el momento. Apúntate a Squash. Elche Squash Club. ¿Te gusta el pádel? Pues estás de enhorabuena. Arranca de nuevo el circuito de pádel información.es. Esta vez con Elche y Benidorm La Lucía te acompañarán a Alicante en la mejor liga de pádel de la provincia. Pistas, pelotas, bebida incluida, regalo de camiseta técnica de pádel, miles de euros en premios en este formato único de todo incluido. Solo faltas tú. Tienes hasta el 15 de septiembre para apuntarte. Aprovecha la oportunidad e inscríbete en www.infopadel.es. Disfruta de los mejores clubes de pádel de la Club Pádel, Arena Alicante, Pádel Point y Matola. Patrocinado por Yates Nova Oraneta, Deportes Match y Coca-Cola. El Radio Express marca el Chermita. El análisis a fondo de Leche y de Fútbol. Con Paco Gómez. Seguimos en directo, por cierto, que la lesión de Carles Gant, como es parte médico, sufre una lesión fibrilar gran profunda en el aductor longus izquierdo, está pendiente de evolución, y la pregunta que os habéis dado es, bueno, pero ¿eso qué significa? ¿Va a estar para el sábado que viene? Bueno, pues si está para el sábado que viene, yo creo que si llega con muchas dudas, pues finalmente el míster igual lo reserva para ahora mismo, pues tiene 19 años, los músculos de un sol de 19 años se regeneran seguramente antes que las de un mozalbo que ya de 38-34, así que nada para el sábado Carles Gil, es una buena noticia porque cuando lo vimos salir en camilla con las manos en la cara pensábamos lo peor, y la verdad es que en ese sentido ha habido la copa está ahí, el próximo martes a las 8 de la tarde, porque quiere retransmitir también Marca Televisión, el equipo que por cierto sale el mismo miércoles por la mañana rumbo a Sevilla en un vuelo charter y regresarán por la noche. Luego vemos todo el plan de vuelo, el plan de viaje de partido frente a Córdoba, otra vez en la Copa del Rey, aunque se va a hacer un partido muy diferente porque yo creo que ahí pues, va a haber cambio en todas las líneas para dosificar el equipo y entre tocados y no tocados, pues en la mitad del equipo, lógicamente, pues, se van a tener oportunidades, los Diego Rivas en portería, Berenguer, Héctor Verdés, Laño, Palanca, veremos si Pelayo está bien, Mantecón, incluso hasta Carlos Corral podrían tener su oportunidad. Bueno, vamos a hablar de nuestros micrófonos en este lunes de Tertulia. Julián Palomar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué te parece el incendio? Pues a mí me gusta como varios tipos de equipo, vamos viendo cada calma de fondo y sin misterio para ir a una ocasión de gol. Si tiene que pasar bien para mí, es un psicólogo todo más complicado, no en vano, lleva bastante tiempo sin perder en casa. Así que es complicado, es muy difícil. Yo creo que el inicio del Córdoba, los campos, ¿cómo estarían presionando pues, a su instrumento del campo, la parte más arriba, no del portero? Sin embargo, el Elche tenía claro que el pelotazo no iba a pegar, que era tocar hasta crear una buena respuesta, además, con calidad, intentando salir además con colación con el equipo. El equipo estaba en un momento muy dulce, como dice Julián, ellos saben que arriba van a tener un par de ocasiones claras, porque entre los cuatro hombres que están arriba, básicamente, ya no mucho de las jornadas. Detrás del equipo están muy bien conectados, y entonces los cuatro hombres que hay arriba tienen un espacio que hacen, pues, cualquier ocasión hacer la gol, y además llegan con bastante claridad y con calidad. El equipo yo lo veo fenomenal, sigue creciendo, lo que sí quiere es un poco de éxito. ¿Hasta cuándo? Pero bueno, ya se puede hacer. No sigas, que lo vaya porque vamos muy rápido. Por supuesto, pero es muy alto que estamos. Ahora, lo que sí que noto, la gente en la calle que se dice, vamos mucho en popa, pero nadie se lo acaba de creer. Toda la gente está diciendo, bueno, tenemos dos meses, vamos hasta donde llegamos. Nadie está viniendo como el año pasado, nadie está tan eufórico como el año pasado. No, esto es básico, mucho más tranquilo, un partido más. Quiero decir que vamos a la siguiente jornada a ver qué ocurre, que tiene también la gestión de que no. Pues eso no suena más raro, sino que yo creo que es muy bueno de estos momentos. De la peña, presidente de la peña, Javier, ¿no? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Como aficionado, como seguidor de Elche toda la vida de fútbol, ¿qué impresión tiene de lo que le escucha? Sobre todo, tiene muchas balas arriba y como sabe que efectivamente los que están bien no van a dejar muchas ocasiones de gol. Que a mí no van a quedar alguna porque es interrápido y con calidad. Con muy buenos movimientos en la delantera. Yo creo que estamos viendo desde hace mucho tiempo pases de calidad. Un pase que le mete de ayer a Coro con un desmarque, que es una maravilla. Y además eso gana el sitio, ni más fuerte ni más despacio. Con la fuerza que tiene. Hay uno de los campos que para mí es la piedra angular de este. Que también lo hemos comentado, Marcos, que parece que no está. Sí, sí. Marcos, yo creo que es el gran hacedor de gente, que es muy venta, es muy buena. Porque le da el tiempo. Conecta para el balón, lo para y juega hacia atrás. Porque no es una oportunidad, lo dice. No te pierdes un balón, y es más, corre como el mejor. Claro, no, y el Elche ha conseguido, ya lo tenemos un poquito, hacer unos mapas a equipos buenos como el Córdoba y las Palmas, que no han podido hacer ataque. El Elche ha ganado lo tanto de Hércules que no ha ganado tanto del Córdoba que no ha ganado. Se ha ocurrido los ataques de estos equipos que saben que tienen por posesión de los jugadores y que en tu vida tienen que estar allá arriba. Aficionados a través de nuestra red social de Facebook, de Twitter, sobre la victoria de Valencia. Pues, por ejemplo, que son golpes sobre la mesa y los cristianos de nosotros. Y ahora por el Sporting, este equipo parece que quiere estar lo más activa posible. Eso sí, tenemos que tener algo más que el balón que el propio. Mucha ilusión, la tradición me parece perfecta. Lo que no me parece bien es que pudiendo captar y la ganar más con esta victoria para el próximo partido que no tendrá que ir al club. Wow, cómo está el equipo 4-4, a pensar en la copa y en recuperar a Carlos y la maravilla nos dice una victoria importantísima contra un rival que lleva un año sin perder en su campo. Eso dice mucho del trabajo que está llevando a cabo este equipo y del buen equipo que tenemos, pero tenemos que resolver este partido que no tenemos nada. Las otras dos preguntas que os hago, primero, ahora la última la copa, pero primero, ¿os preocupa un poco el fondo de armario? Es decir, que es una carne fil y estamos todos temblando porque parece que no hay demasiadas alternativas, no se ha fichado al final ni el delantero ni el central. ¿Estáis de acuerdo con que al final esta es la plantilla que quiere activar, como decía, y que nos sobra y nos basta con lo que tenemos? ¿O os preocupa que en momentos de la temporada y sobre todo de los partidos haya que echar mano de algo que no tenemos? Pero que tampoco lo tenemos, porque como está todo tan bien, se está Pero bueno, pero está, aunque el partido bonito a priori fue el sábado contra el Sporting, el gol es histórico, porque claro que el Sporting de Cristo está con nosotros, tiene 10 puntos menos, igual que el Racing de Santander, los dos son las primeras, y una pregunta que, bueno, está ahí, pero como presidente de Peñas y como aficionado en definitiva, ¿entenderías que el club pusiese el partido como forma de colombia? Thank you. Bueno, pues esta noche veremos esas imágenes, tendremos a Corominas y también al director deportivo Jesús de Huerta. Parte de esta entrevista hemos rescatado un par de cortes para que los escuchéis ahora. Le preguntamos al director deportivo, bueno, pues si en el Consejo de Administración, si en la dirección deportiva, ¿cómo llevaban estas cuatro victorias? Imaginamos que euforia, pues no había mucha, ¿no? A pesar del buen momento. Firme, es decir, le pregunto a otro, bueno, hay que ir a por el ascenso, a quién. Thank you. por ello, pero ya he encontrado esta realidad, que son hombres, los que hace tiempo que me interesaba, que sobraba decir que hay un miedo. Plantilla cerrada hasta que ya no entiendo el sector grave a la Rosa, cuéntanos qué dicen los aficionados sobre la victoria de Elche a través de la red. Jorge Ortega nos dice victoria de mucho trabajo, donde los 11 jugadores blancos de los estados mucho oficio en defensa. Moisés, tenemos que ganar el siguiente partido. Según tengo entendido, hace más de 50 años que han habido 5 partidos este año, vamos a primera. Iván Marrín, hombre que nos dice, pues una victoria muy trabajada contra un rival muy, y un campo muy, muy complicado. Estos partidos son los que se atienden. Y por último, te cuento que Pedro Martínez nos dice, victoria inteligente de Elche, que perdió Colora en la edición de la Fresquita, y que ojalá se repite el tiempo. Pues está en duda, tiene, como hemos dicho, esa lesión, a ver, voy a ver, porque ya digo, ya que no me equivoco, sufre una lesión fibrilar grado 1 en el actor izquierdo, de evolución para el partido del próximo sábado para el Copa de el equipo entrena, ha entrenado esta mañana, entrena mañana y el miércoles no entrena porque a las 8 y los 4 se marcha en el aeropuerto de la Alcés ya que coge un vuelo a las 9 rumbo a Sevilla y allí autobús hasta Córdoba, juega en el partido y por la noche y después del partido se va otra vez a Sevilla a la 1 menos 4 de la madrugada cogen el vuelo charter y llegarán a las 2 y cuarto al aeropuerto del que fuera el miércoles a las 8 la Copa del Rey frente a Córdoba. Lo dejamos aquí, os dejo con Directo Marca. Luego